Bueno, el gobernador Puyaro ha decidido, digamos, privatizar dos servicios, que es la EPE y la Aguas Provinciales, concretamente. Es un poco lo de la mira que tiene. Y ya empezó a demonizar a los trabajadores, fundamentalmente diciendo que tienen privilegio, que esto, que lo otro. Y digamos que hay cosas que son por convenio colectivo de trabajo, no sé, realmente parece ser que el gobernador, que es abogado, no conoce de las leyes, como no conoce de las leyes la nación, como no conoce de las leyes fundamentalmente este gobernador. Y los compañeros de Aguas Provinciales, del sindicato, han salido a defender la posición en lo que hace fundamentalmente a dos hechos. Uno, el ingreso de personal, lo cual ellos tienen una bolsa de trabajo, se denomina así, en los cuales sus hijos pueden ingresar a la empresa. Y algunos pueden decir, hay una barbaridad, que esto, que el otro, que mi hijo no puede entrar, que esto, que el otro. Y realmente es un logro que lo consiguieron los sindicatos. Y el otro es el tema de un bono extra que cobran por dos veces por año en lo que hace a productividad. Esto lo quiere desconocer, dice que se van a terminar las jodas, así habla el gobernador, que me parece que es una réplica en miniatura de Milei, ¿no? Empieza a tomar medidas y hablar ya como Milei. No, se va a terminar las jodas en Aguas Provinciales y en la EPE. Entonces, esto nos retrotrae a lo que significa la forma de que se maneja a nivel nacional Milei, maltratando a todo el mundo y a veces entrándole en la cabeza a muchos para decir, bueno, hay que cambiar esto, hay que sacar esto, hay que sacar el otro. Milei se enfrenta a una situación muy particular. Ayer volvió concretamente de la ONU, después de hablar una serie de sandeces con respecto a la funcionalidad de la ONU. Puede tener razón en algunas cosas, porque realmente hay guerra por todos lados y la ONU no encuentra nada de vuelta para frenar eso. Pero son las, digamos, guerras organizadas por los componentes de la ONU. No vamos a justificar eso. Pero después de eso pasó por Córdoba. Lo estaban esperando todo un séquito ahí de los pobres, digamos, de todos los cuerpos de bomberos, todos los jefes, todo así esperándolo. No bajó allí, se bajó al otro lado. Entonces, todo esto generó que pegó una vueltita, miró el fuego, tipo, ¿cómo es? El emperador romano, que mientras se prendía fuego Roma, él tocaba la lira, ¿no? Pegó una vuelta por Calígula, ¿no? Bueno, pegó una vuelta y se volvió a Buenos Aires. Sin soluciones, porque no le dio ni una solución a los cordobeses. El pueblo que más los votó, ¿no? 75% de los cordobeses votaron a Milei. Pero más allá de eso, digamos, esta política que se implementa a nivel nacional está haciendo, digamos, también toda una campaña en contra de los grupos de trabajadores que dependen de Aerolíneas Argentinas. Mandaron un proyecto, fracasó en el DNU, que fue rechazado, el hecho de privatizar Aerolíneas Argentinas, pero ahora avanza nuevamente con un proyecto para, nuevamente con el tema de privatización. Entonces te muestran cómo viven todos los trabajadores que dependen de aerolíneas, los que viajan, el que maneja el avión, la azafata, con qué hoteles paran, que esto, que el otro. Y te muestran los sueldos que son mínimos en relación a los sueldos a nivel internacional. Pero más allá de eso, que es un reclamo laboral, es un reclamo que están haciendo ellos por los sueldos. Lo muestran como que fueran, ¿viste? Directamente lo endemonizan para que la gente empiece a decir, hay que privatizar todo. Esta trampa ya la vivimos años atrás, en la época de Menem, concretamente, demonizaron a la Unión Argentina y a partir de ahí la vendieron y la desguazaron a la Unión Argentina. Aparecieron empresas truchas que corrimos riesgo de vida, mucha gente que viajaba en avión, ¿no? Pero más allá de eso, lo que plantea a nivel nacional Milei, lo hace Puyaro ahora con los compañeros, como decía, de Luis Fuerza y de Aguas Provinciales, y genera esto, genera que, por ejemplo, escuchamos a veces videos, todas las noches hay dos o tres canales que se ponen ahí en 11, en Constitución, a parar a la gente, cómo le va, cuándo sale el boleto, qué el boleto, qué opina del aumento del boleto, qué esto, qué el otro. Y también, digamos, la política que hacen algunos canales súper oficialistas como TN y La Nación, que salen a recorrer directamente los lugares, en este caso el aeropuerto,